las 5 de la tarde y al loco lo veo pasar. Va como hablando con alguien, pero sé que nadie está. Va siempre al mismo bar y se sienta en la misma mesa. Se acerca al mozo y le pide un café para él y otro para ella. Esta es la historia de un loco que sufría por amor, porque había perdido a su amada, pero él la esperaba, no se resignó. Dicen que cuenta la gente que a veces se suele escuchar cómo le habla a su amada en aquella mesa de aquel viejo bar. En el mismo lugar, en el mismo bar. Al pobre loco se lo vio llegar. Tenía la mirada triste, pues su amada ya no estaba más. Se tomó el pecho y en esa mesa el pobre loco murió. Esta es la historia de un loco que sufría por amor, porque había perdido a su amada, pero él esperaba, no se resignó. Amada, pero la esperaba, no se resignó. Esta es la historia de un loco que sufría por amor, porque había perdido a su amada.